Sabor a cumbia, dice Flaquita. Sí. Bueno, ahora viene una canción que la verdad que me encanta. Es una canción hermosa, así que, bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a tratar que salga linda, ¿eh? Fuiste tú. Fuiste tú. Tenías que fue una foto tuya, puesta en mi cartera. Un beso verte ser pequeño por la carretera. Tú que fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir luz. Fuiste tú, me hiciste al decir que solo decir tantas cosas. Rosa. No te dije una mentira, te inventé un chantaje. Las nubes que se están de forma parte del paisaje. No me ves así, si hubo culpable aquí. Viste conmigo. Pues si fue tocar el cielo la primera vez, cuando los nuestros fueron el motor de Adán. Se encendió la luz y usted desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. Esto te demuestra nada más que decir. Solo que naciste, fuiste tú. El aplauso ahí para Gladys, para el Rubencito que está bailando ahí, para Boquita Dulce, para Marcelito Quintero del Trope.